convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Estamos por aquí nuevamente una tarde más, Roxa Rosada al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1045 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También en directo en FM Vitoria Gasteiz a través de Norte Radio 92.2 y a través de Rock Radio para Iruña en 88.3 y para Tudela en el 98.5. Las fiestas de quienes murieron con valor. En más FMs estatales e internacionales, pero en diferido y también en otras plataformas online. Y a la carta a través de nuestro podcast, siempre disponible todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. Estas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Luchar en el frente para proteger a su gente. Bravas y desafiantes afrontan la muerte sobre las murallas, combaten por su hogar. Estos que suenan, estoy seguro que los conoces, son Salduye y la canción concretamente es la que da título a su última obra discográfica, ese EP titulado Duatir. Que siguen presentando con rotundo éxito allá donde van. Y la última plaza, y además de las importantes que acaban de tomar 6 días antes ya de la celebración del concierto, ya tenían todo agotado, es Madrid. Y bueno, Madrid, esta vez en Vicálvaro, en la sala Revi Live. Que no sé si ya tiene el aforo completo concedido de 1000 y pico personas, pero bueno, ahora sí. Aunque haya 500, es una auténtica barbaridad. No te vamos a poner enlace a la venta anticipada porque, como te acabo de decir, está todo vendido. Si no la pillaste, sin concierto te quedaste. En cualquier caso, pues si alguien te regala la entrada, porque no puede ir este sábado 22 de noviembre a partir de las... me he puesto el cartel tan pequeño que no lo veo. A partir de las 9 menos cuarto de la noche, ahí estarán Salduye para goce y disfrute de toda la turma madrileña, además con una buena cantidad de invitados especiales y también con un espectáculo que hacen para la gente que pilla la entrada especial turma. Bueno, la de Dios es Cristo. El fuego de su corazón fue reavivado. Este tema caerá seguro y también todos los que nos van a acompañar en la primera parte del programa, porque vamos a estar escuchando de fondo los cortes, los distintos cortes de ese Duatir. Y este jueves no, al otro tendremos aquí a Sanluye en la sección Punky Master en entrevista, porque también en breves tiene planteado regresar a tierras aztecas. Fuerte sobre las murallas como el fósforo. Las mujeres valientes luchan en el frente para proteger a su gente. Bravas y desafiantes afrontan la muerte sobre las murallas como el fósforo. Salto Mata Rock.com. Esto está en marcha y te tenemos un montón de recomendaciones, novedades y demás contenidos de esos buenos para disfrutar de una hora de rock. Como mandas a percar. Pero antes, como ya se me olvidó. Conscientes del precio de vivir. Vamos a dedicar este episodio 1045 a dos de nuestras oyentes o fans más acérrimos en redes sociales. Tomar a los hijos, no hay Dios que se les ponga. Este episodio 1045 dedicado para Rosa Durán y dedicado, yo creo que a este ya le habíamos dedicado a alguno. Es un comentario, de esos que me hizo mucha gracia, digo, ya no se lo dedicamos otra vez. Para Lars Sueiro. ¡Oh, bien! ¡Pequeños de razón! Saludos Zaragoza Style de nuestro ternasco Arturo. Se plantea batido. Se apunta todas las tardes al directo. Veneroso frío. Aupa y tú. El tejo, sabéis que es la solución. La sed que sacia el veneno. Y nos vamos directamente a... Bueno, ya te hemos recomendado uno, aunque realmente no puedes ir porque estando metido. Vamos a recordarte otro concierto. Que este todavía hay aforo que llenar, va. Sí, de nuevo en León. Segunda de las citas por tierras leonesas que tienen los Kiss en este mes de noviembre. Tuvieron una hace 15 días y este sábado 22 estarán visitando la localidad de Castillo de los Polvazares. A partir de las 8 de la tarde estarán actuando la taberna cultural El Trechuro. Este concierto no tiene un precio puesto, sino que es a taquilla inversa. Ya sabes, vas, lo disfrutas y pagas lo que consideres justo y adecuado. Que yo creo que bien merecerá que eches ahí unos cuantos eurillos, porque los Kiss en directo son un auténtico vendaval. Título además del corte número 9 de Tiempos Duros, el último trabajo de estudio de la banda, vamos a decir ya, cuasi leonesa, madrileña. Madrileño leonesa se puede decir ya tranquilamente. Desde el principio lo pude sentir, aquel lamento dentro de mi ser. Inexplicable, no puedo sin más. Tu afecto, mi destino me dejó llevar. Vuelvo a ser

del disco que se grabó en la misma sala, Para hacerte con el disco físico hay varias tiendas que lo venden, que lo distribuyen. Tienes tiendas en Murcia, en Cartagena, en Lleida, en Bilbao, en Madrid. Excluyen el sonido, porque las almas temblan los latidos. Y como dice nuestro amigo Juan, para el resto de la galaxia en juanelavispero.com. Allí puedes descargarlo y te lo llevan a domicilio. De cara a ese concierto del día 26 de diciembre, del cual te informaremos más ampliamente, claro que sí, pero que sepas que ya puedes ir reservando también las entradas. Tres maneras de acceder al concierto. Puedes reservar tu entrada escribiendo al correo cantepinrelico@gmail.com. Reserva la entrada y cuando llegas a la puerta pagas 10 euros en efectivo. Puedes hacerte con tu entrada anticipada a 11,10 euros a través del enlace de directo que te vamos a dejar en el artículo de este episodio 1045, pequeño repaso, donde estará incluido el podcast del programa de hoy. Pues encontrarás el enlace. También puedes reservar ya esa entrada para el día 26 desde ahí a 11,10, o sea, 11 euros más gastos de gestión. Prefieres ir a taquilla, pues el mismo día del concierto, 15 euritos, que lo puedes pagar con tarjeta, con Bizum o en efectivo. A todas estas novedades hay que añadir pues que acaban de subir realmente los dos primeros temas extraídos de ese directo, de ese doble directo, dos álbumes, cuatro caras, Pues bueno, estos dos temas que han subido son de la cara D. O sea, de la última cara, de la segunda cara del segundo disco. Han subido Si me faltas tú y Qué mal me peino. Nosotros vamos a escuchar Si me faltas tú. Cante Pinrélico from Cartagena, wow, yeah. No existe mayor placer que mirar tus ojos lindos. Ay, cogerte de pasear bajo la luna y recitarte un poema. Tú eres mi amor, si me faltas tú, tu body body, subi dubi dubi. Es como si me faltaran los huevos, si me faltas tú, tu alma, tu body body. Es como si me faltaran los huevos. Te vi por primera vez en una revista porno. Y corriendo fui a comprarte a la sex shop. Te saqué de la caja gris y empecé a inflarte. No apareciste ante mí, si me faltas tú, tu body body, rama la mala. Es como si me faltaran los huevos, si me faltas tú, tu body body. Es como si me faltaran los huevos. Y cuando nos amamos sentí un reventón. Ay, tú saliste disparada por el balcón. Compuesto y sin muñeca yo me quedé. Ay, por eso te digo que si me faltas tú a me chubar y mari. Cha, cha, cha, cha, cha. Es como si me faltaran los huevos. Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Smash! Sm Chuguari, guari, daba, daba, dupa, rama, lama, lama, dindon. Wow, yeah, mi muñeca que se me va por el balcón. Ojo, ojo, de temazo. Cante fin relido. Los cantes pirrélicos versión Doobie Brothers. A chopío. Más novedades, Rosa, Rosa. Además, tú la diste en exclusiva este pasado viernes. Hay contado. Primer adelanto disponible. De las puertas, el enemigo. Hoy las mujeres dan el aviso. Cantan las gestas de quienes murieron con valor. Pues sí, el próximo disco de los valencianos va a llevar por título No me da la vida. Nombre, un título que creo con el cual nos sentimos todas y todos muy identificadas e identificados. En estos tiempos que corren, ¿verdad? El cual ya este pasado viernes, Rosa Rosa, No hay tregua Radio Rock, nuestra en exclusiva, compartieron, lanzaron el primer adelanto titulado Confieso. Contado, liderados a la voz por la más chachi de las chachis, Claudia Chachi. Que desde aquí mandamos nuestra más sincera enhorabuena por el nacimiento de su nueva criatura, su pequeño hijo Leo, y también a Pedro también la enhorabuena. Fueron las mujeres quienes sus espadas. Pedro, ese quién es, Pedro y Newt. Ojo, que no es cualquiera. Otra función les mandaron. Bueno, confieso que tengo una gana loca de escuchar ya ese nuevo tema, así que ahí lo tenéis, el primer adelanto a No me da la vida, lo nuevo de los valencianos, al contarlo. Confieso que he vivido muchos más de los minutos que tenía. Dejando una estela de marcas

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Generando expectación. Qué ganazas, qué ganazas de disfrutar de días contados. Que será en diciembre, nuevo disco de los almerienses y más reciente de nuestras bandas asociadas, Mr. Sinmark. Cuenta los días que te quedan. Qué ganas de entrar escuchando el primer adelanto, Vértigo, y todavía más escuchando este segundo adelanto que está sonando ya, que publicaron el pasado domingo y que va por título Querido Amigo. En tu colada no tendrás nada que... Mr. Sinmark, hard rock con mayúsculas de alta calidad y octanaje, sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Quitas el color a un prisma bajo el sol, sellas con un puño. Son buenos hasta decir basta, me cago en todo. ¿Quién eres tú? La cara más deseada dentro de un ataúd. Una bonita cueva, vivirás feliz. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La maravilla que acabamos de disfrutar de querido amigo, una canción hard rock de 6 minutos y medio que no te aburres para nada y que se te pasa en un plis plas, o sea, más virtudes no se pueden tener. Mr. Silmar, los acabas de escuchar aquí en Asalto Mata Radio Rock.com a través de este pequeño terrasco que también se emite en directo, no para todo el planeta, pero sí para ciudades muy importantes y lugares de excepción como Vitoria-Gasteiz en el 92.2 por Norte Radio, Iruña en el 88.3 por Rock Radio y en la misma emisora, pero en Tudela en el 98.5. También en FM, pero en diferido cualquier día de la semana a la hora que hayan elegido, en un montonazo más de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan, como te digo, en diferido la señal de este tu programa. Y cada día a las 9 de la noche disponible en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales el podcast del programa. Sea cual sea la manera en la que nos escuchas, muchas, muchísimas gracias. Vamos a por la bizarrada. Sí, sigue estando de actualidad, sigue estando de actualidad y no precisamente por su calidad. El Louvre sigue haciendo la risa a escala mundial. Estos son los del MoMA, los del Guggenheim, ¿eh? Que se parten el culo de la risa con la vergonzosa seguridad del museo más importante en cuanto a bellas artes se refiere del mundo, con permiso quizás del Prado, ¿verdad? Ya sabéis que la seguridad del Louvre se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el robo de las joyas valoradas en 88 millones de euros, que ya se ve que han detenido a todo el mundo. Pero lejos de mejorar su imagen pública, lo cierto es que dos jóvenes volvieron a burlar las medidas de seguridad este pasado 14 de noviembre en una de las salas más importantes de la Pinacoteca, precisamente la estancia donde se encuentra la Mona Lisa. Mira tú qué risa. A través de su cuenta de TikTok, Neil y Sam, dos jóvenes belgas, explicaron cómo consiguieron colocar un retrato de ambos cerca de la Mona Lisa. Tenemos solo 30 segundos para conseguirlo. Vamos a poner nuestro cuadro en la misma habitación que el de la obra máxima o más conocida de Leonardo da Vinci. Explicaron en su vídeo, muy ansiosos por lograr su objetivo. Todo esto en directo, ¿eh? No te creas que lo grabaron, no, en directo. Aunque lo cierto es que no fue todo tan sencillo. Con piezas grandes es imposible pasar la seguridad, explicaron. Por ello, apostaron todo a una pieza más pequeña, enrollada y escondida entre una estructura plegable de Lego y una bolsa de compra del Carrefour. De esta manera pudieron pasar por la seguridad sin llamar la atención. Yo te digo que últimamente en el Louvre pasas con un elefante y tampoco se entera nadie. ¿Ahora has recortado personal o qué? No, igual han puesto gente con dificultades de visión, ¿eh? Algo dentro pasa. De algún plan de, sí, de integración de personas con dificultades de todo, sí, tipo, pues todo igual, tipo. Igual han cogido a todos los de la 11, no sé, no entiendo yo esto. Colgamos el lienzo rápidamente. Era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa. Hay demasiados guardias, pero está en la misma sala. Explicaron tras lograrlo. Al menos esta vez no les han robado. Pero les han vuelto a dejar con el culo al aire, demostrando una vez más que este museo, de cara a sus obras artísticas, está muy, muy, pero que muy lejos de ser un lugar seguro, de ser un hogar de protección. I can't explain. de ser una House of Protection. Qué buenos son estos dos pájaros también. Esto se titula Godspeed y es el nuevo sencillo extraído de Outround You All. El corte, este es el corte número 3 del segundo EP para este novedoso dúo estadounidense de rock electrónico, House of Protection, Godspeed. Desde los Madriles, Roxa Rosae. Un besico, Elías. Hay un ratoncito escuchándonos y mañana estará aquí además como protagonista de los Ratones Colorados, el Pequeño Ternasco. No te pierdas Pequeño Ternasco ningún día, pero mañana menos, que tendremos a los Ratones Colorados con motivo de su concierto de este fin de semana. Siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Un padre cambia de nombre cada año para evitar pagar la manutención de sus hijos. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poquito a la mierda, que tener hijos para luego dejaros tirados, para eso no te pongas, subnormal. Román Korenev, el jefe de servicio de alguaciles encargado de cobrar las pensiones alimenticias en Tyumen, Rusia, reveló recientemente uno de los casos más sorprendentes de su carrera en una entrevista con un medio local. El funcionario afirmó que un padre del municipio cambiaba por completo su nombre, apellidos y residencia una vez al año, con la esperanza de evadir el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Un año después, el caballero, cuya identidad no ha trascendido, recuperó su antiguo nombre y repitió el proceso. Este era un intento de evadir a los alguaciles para no tener que abonar el dinero. No está claro cuánto tiempo logró esconderse de ellos, pero sus esfuerzos al final resultaron inútiles, como él. Cuando cambia el nombre de una persona, la oficina del registro civil ruso informa de ello a los alguaciles, por lo que el deudor no puede evitar pagar la manutención de los hijos de esta manera, añadió Roman Koronev. Los agentes judiciales de Tiumen también declararon a la prensa que los residentes locales recurren habitualmente a artimañas ridículas para evitar pagar sus deudas. Deben ser todos un poco de Españistán, estos de Tiumen. No les sirve absolutamente de nada, pero hace que tengan que estar los funcionarios en estado de alerta todo el tiempo, manteniendo con estos idiotas un ridículo duelo. Duel. Pequeño Ternasco, el único programa que para ilustrar musicalmente una bizarrada rusa pone a un grupo ucraniano. Aupa Ucrania, Y aupa esos ginger. Este duel da título al quinto larga duración y décimo trabajo discográfico para el trío ucraniano liderado por la poderosísima y carismática Tatiana Shmalyuk. Reconciliation seems nothing but a expertos en... El relleno. A ver ahora, parece que sí, vaya. Sí, sí, yo no sé. Habíamos presionado un botoncito. Bueno, nosotros no, nuestra gata. Gracias por el aviso, Arturo. Menuda diferencia. Desde luego. Menos mal, por lo menos al final el programa suena bien. Con esta canción nos despedimos como manda Samper de Galanda, un especialista en esta lides, un especialista, unos especialistas, Bon Jovi. Hoy nos tocamos con este Living in Paradise, viviendo en el paraíso en el que podrá vivir él probablemente. Un tema perteneciente a la reedición del 16º álbum de estudio de la banda de New Jersey, aquel álbum titulado Forever, que ahora se titula Forever Legendary Edition. Y esta vocecilla que suena es la de Avril Lavigne, que ha colaborado en el mismo. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo también me despido de todas y cada uno de vosotras y vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, ya no me acuerdo dónde estaba, haciendo el ridículo color del Louvre, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, algunos Mon Amours, Bon Jovi, Living in Paradise. Come alive, come alive, come alive, come alive, throw me.